trabajamos, hermanos, para Él. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir esta tarde ahí en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículos del 1 hasta el 9. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 11 hasta el 9. Versículos del 1 hasta el 9, hermano. Estaba diciendo del 11 al 9. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, ¿en qué dice, hermanos? Sosegadamente en la oración, y volver a juntaros sin uno, para que no os tiente, ¿quién, hermanos? A causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Puede sentarse. Esta tarde, hermanos, vamos a ver algunos consejos para el matrimonio. Amén, ¿verdad? Algunos consejos para el matrimonio. La próxima semana vamos a llegar a una partecita que sigue, hermanos, ahí, ¿verdad? Que parte a continuación, hermanos, de esto, que es un tema tabú a veces en las iglesias, hermanos, ¿verdad? Pero que corresponde, hermanos, que lo toquemos también para ver el punto de vista bíblico acerca, hermanos, de estos temas de matrimonio. Y por qué no decirlo, tocar, hermanos, el tema incluso, hermanos, del divorcio, ¿verdad? También, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero esta tarde, hermanos, vamos a ver consejos para el matrimonio, amén, ¿verdad? La iglesia le había escrito a Pablo, hermanos, los corintios le habían escrito a Pablo planteándole diferentes problemas. Amado Pablo, nos pasa esto en la iglesia, tenemos problemas de esto, tenemos problemas de esto otro, tenemos problemas de esta otra cosa, y Pablo desarrolla los problemas que tenía Corinto, hermanos, en sus cartas, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en este capítulo toca hablar, hermanos, acerca del matrimonio. Pablo dice: acerca de las cosas que me escribiste. La pregunta era: ¿qué hacemos con el matrimonio? ¿Qué podemos hacer si vemos lo que hacen los corintios, si vemos lo que hacen los demás, y cómo nosotros podemos relacionar todas estas cosas? ¿Cómo nos afecta como iglesia? Y hermanos, ellos preguntaban: Pablo, ¿es bueno casarse? ¿O es mejor estar soltero? ¿O es mejor permanecer como los monjes célibes, verdad? Que nunca se casan. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo, verdad? ¿Qué es lo que nosotros, cómo debemos proceder? Porque mira, yo soy cristiano, pero mi mujer no es. Entonces, ¿la abandono, la dejo y me consigo una hermanita? O decían las hermanitas, ¿verdad? Mi esposo no es cristiano, ¿verdad? Pablo, lo dejamos y nos conseguimos un hermanito que ora más, ¿verdad? Y que nos quiera más. Y Pablo da respuestas, hermanos, a esas cosas que estaban pasando en la iglesia, hermanos, de los corintios también. Y nos deja muchas enseñanzas también, hermano. Ellos preguntaban: bueno casar, cómo mantenerse dentro del matrimonio. Los cristianos en Corinto, hermanos, estaban rodeados de tentaciones sexuales de todos los tipos imaginados y sin imaginar, hermanos, de estos tiempos. Es decir, la degeneración sexual no solo es en este tiempo, hermanos. Los corintios estaban rodeados de esas cosas. Tenían, hermanos, una madre para sus hijos, tenían una amiga para pasarla, tenían esclava que le servía y que le servía como mujer también, y para los placeres sexuales tenían las prostitutas, hermanos, del templo, aquel templo que tenía 1,000 prostitutas, hermanos, en aquel lugar. Eso era, hermanos, lo que había en Corinto. Cada hombre tenía su esposa, su concubina, la esclava, y tenía la prostituta, hermanos, del templo. De manera que ellos están preguntando, ¿cómo nosotros vamos a regir nuestra vida y guiarnos según las enseñanzas de la palabra del Señor? La ciudad tenía reputación aún entre los paganos, hermanos, de ser una ciudad altamente corrupta, de inmoralidad sexual, y aún tenían la popularidad, prostituían las religiones. Es decir, vivir en Corinto como cristiano no era una cosa fácil. No era, hermanos, vivir del diente al labio el cristianismo, sino, hermanos, que era un problema grande también. Entonces ellos necesitaban instrucciones formales específicas por la inmoralidad que reinaba, hermanos, en la iglesia de los corintios. De manera que Pablo comienza a escribir en el versículo 1, hermanos, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, bueno sería no casarse, bueno sería que la mujer no se casara ni que el hombre se casara, bueno sería en determinada manera, hermanos, y cuando desarrollamos, quiero hacerlo de una manera, hermanos, un poquito versículo a versículo, esta porción, hermanos, también, ¿verdad? No tocar mujer, no es, hermanos, que el hecho de tocar, ¿verdad?, sino el hecho de tener, hermanos, intimidad con una mujer. Pablo dice, al hombre le saldría bien estar tal y como está. Pero en el versículo 9 dice, hermanos, ¿saben? Que es mejor casarse que estarse quemando. Porque todo el que se casa es porque se está quemando. O se va a quemar después. Pero hay una solución, hermanos, a las cosas. Pablo dice, para no proceder mal y no proceder como los corintios, mejor que dice, cásense. Pero cuando arrancamos en esto, hermano, Pablo dice, bueno, no tocar mujer, y este es un eufemismo, y él dice, bueno, es mejor estar tranquilo, porque las relaciones sexuales, al fin y al cabo, son una necesidad humana. Así como nosotros comemos, tomamos agua, respiramos, Dios nos ha creado, hermanos, también de esa manera. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté como, hermanos, este soy. Algunos pueden decir, yo no tengo, hermano, yo esas cosas yo no las siento. ¿Cómo no, hermano? Lo que pasa es que no las decimos. Pero todos nosotros hemos sido creados, hermanos, de esa manera. Independientemente de lo importante que pueda ser, hermanos, el sexo, ¿verdad?, y aquellas cosas, debemos de entender que es un arreglo temporal el matrimonio. ¿Amén? Para toda la vida, no, solo es para esta vida, hermanos. ¿Amén? Uno se casa no para estar casado en el cielo, se casa para estar casado aquí en la tierra. Porque el Señor dijo que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. De manera que las hermanas pueden decir, al fin seremos libres. No, porque cuando usted esté en el cielo, usted no va a decir, mi esposa, porque usted no va a tener necesidad de esposo. Usted no va a decir mi esposo, porque no va a tener necesidad de esposo. Usted no va a sentir, quizás así nos vamos a querer, hermanos, como hermanos, ¿verdad? Y todo. Usted no va a decir mis hijos, porque no va a haber necesidad de aquellas cosas. El matrimonio y todas esas cosas de intimidades solo son un arreglo temporal en esta vida, hermanos. Mientras estamos aquí, tenemos, hermanos, esas necesidades, porque llegamos, hermanos, a eso. Pero el matrimonio no es parte de nuestra existencia eterna. El Señor no va a decir, venga la hermanita fulana de tal, venga el hermanito, ¿verdad?, y su esposo y su familia. No. Recuerda cuando le preguntaron al Señor, ¿y esa mujer de cuál de los 9 hermanos va a ser? ¿Qué le dijeron? ¿No conocen la escritura?, le dijo el Señor. ¿Que en el cielo seremos como quienes? Como los ángeles del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos queremos ser como los ángeles, hermano? Amén. Entonces usted no se va a desesperar, hermano, ¿verdad? Ni nada. Porque no se casan ni se dan en casamiento. Ahí andan los hipotes rebuscándose, teniendo novia solo para estar peleando con ella, ¿verdad? Ahí andan las bichas rebuscándose por tener novia, peleando con él. Ahí en el cielo usted no va a sentir necesidad cuando ve una angelita por ahí, ¿verdad, hermano? O ve un su angelito por ahí, ¿verdad? Con alita, con su arpa, con sus cosas. Y todo usted no va a decir, ¿verdad? Porque no va a sentir ninguna atracción por las cosas, porque estamos en una vida diferente, ¿amén? En una condición, hermanos, muy diferente. Aún, hermanos, el matrimonio es una instancia muy, hermanos, terrenal. Claro, dejada, instruida, hermanos, por el Señor. Mateo 22:30, vaya conmigo a la Escritura en esta porción. Mateo 22, versículo. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por eso, hermanita, ame a su esposo con todas sus fuerzas en esta vida. Por eso, hermanito, ame a su esposa en esta vida con todas sus fuerzas, con todo su amor, con todo su cariño, los unos a los otros. Porque solo es, ¿dónde, hermanos? En esta vida. Amén. Por eso digo el Señor, hasta que la muerte los separe. Entonces, si la muerte se hace separación, ¿verdad? Porque ya cuando usted llegue al cielo, hermanos, me imagino que antes de que el Señor nos llegue al tribunal de Cristo y de las cosas, sí, el esposo va a preguntar, ¿y cómo quedaron mi esposa y mis hijos? ¿Y cómo quedó todo aquello? Pero después que entremos a la boda del Cordero y que celebremos todas aquellas cosas, usted no se va a preocupar de ninguna cosa más. La Biblia dice que ahí enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos. Estemos, hermanos, en aquella paz, en aquella tranquilidad, porque nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestras fuerzas servirán para adorar al Señor. Servirán para estar en la presencia del Señor, para exaltar el nombre del Señor. Bueno fuera, dice. Pero va, qué bonito estar enamorado, hermano. Ay, mamá, tengo una tarea, meterle, dame pisto, ¿verdad? Meterle saldo al teléfono, mamá. Viviéndose de mucha forma, y andan los hipotes para todos lados, ¿verdad? Y usted ve que todo el mundo hoy en día anda como, hermano, mensajeándose, ¿verdad? Y toda la joya, llamándose, ¿verdad, hermanos? Y todo. Me decía una amiga, hermanos, que cuando ella estaba de novia y todo, le hablaba, ¿verdad? El que oye a su esposo y todo, mirá, me dice, hasta caliente se ponía el teléfono, yo tenía que pasarme el teléfono al otro lado porque todo, y colgaba y me volvía a llamar, ¿verdad? Otra vez. Salíamos de la universidad y estábamos en la casa y ya me estaba llamando otra vez. Y cuando se casaron, ni siquiera platicamos. Ni siquiera hablamos. ¿Algún testimonio, hermano? Pues no fuera. Para evitar aflicción, dice Pablo más adelante, hermanos, de la carne. ¿Sabe qué pasaba, hermanos? Que la iglesia entraba en persecución. Estaban siendo, hermanos, también perseguidos y las familias eran arrancadas. El esposo lo llevaban, lo quemaban, se lo comían los leones, o la esposa también, hermanos. Y Pablo dice, en este tiempo de persecución, también por esa razón, bueno le sería no tocar, ¿qué, hermanos? No tocar mujer, para evitar padecimiento en la carne, para evitar preocuparse por sus hijos, por su familia, por las demás cosas también. Pero, dice Pablo en el versículo 2, hermanos, pero a causa de las fornicaciones, y cuando dice de las fornicaciones, no dice de la fornicación, sino que menciona las fornicaciones, habían varios casos de fornicación en la iglesia de los corintios. No, hermanos, había muchos casos que estaban pasando allí. Esa palabra, grábela en su mente, porque yo la voy a ocupar mucho la próxima semana. La palabra para fornicaciones, para adulterio y para todas esas cosas, en el término griego es, hermanos, es porneia. Porneia. Para decir fornicación, en el lenguaje que se escribió en la Biblia, la frase que se utilizaba era porneia. Para los que saben usar el interlineal y las otras cosas, ¿verdad? El griego es el G4220, ¿verdad? Y ahí le da todo el significado de qué quería decir este verbo, ¿verdad? Los tiempos, para cuándo se usaba, la cita, dónde se utiliza. Y esta es una parte, hermanos, de esas citas. La próxima semana usted lo va a entender, así es que no se vaya a quedar, hermanos. Pero hay, hermanos, algo allí, fornicación. La iglesia en ese ambiente era fácil que cayeran. Estaban rodeados, hermanos, de todas esas cosas. Estaban rodeados de prostíbulos, por un lío de la cultura que aquellos le preguntaban, y vos, ¿verdad? ¿Cómo andás con tu esclava, cómo andar con aquello. Estaban rodeados, hermanos, de todas esas cosas. Pero Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno, porque como que había ahí pareja la cosa, hermano. Cada uno tenga la que es suya. Y cada una tenga también el que es suyo. No esté agarrando otro. Samaritana. Que cinco has tenido y el que ahorita tiene es prestado para mientras, ¿verdad? Porque no es, le dijo el Señor, ¿tú qué? No es tu marido. De manera que componente, ¿verdad? También lo mismo pasaba muchos tiempos después, hermano, en esta iglesia, a causa de las fornicaciones. Por esa razón, es necesario, para evitar, hermano, esos problemas, es necesario, hermano, casarse. Los solteros estaban expuestos a estas cosas. Los solteros, como hoy en día, hermanos, en los cantoncitos todavía, yo creo que aquí también en nuestro país y en nuestra zona, hermanos, hay gente que todavía lleva los hipotes a los prostíbulos. Que se haga hombre, ¿verdad? Y pobrecitos los bichos, ¿verdad, hermano? Miedo tienen después, hermano. Que no se me haga mariconcito. Hay que llevar. El primer encuentro sexual de un joven se da con quién, hermanos. Y si ese fue su caso de algunos de los que están acá, mala suerte, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad, hermanos? No queremos testimonio. Pero qué triste, hermanos, la vida de esa manera. Porque los corintios ahí estaban y sus hijos, vamos a llevarle culto allá a la diana de los efesios, ¿verdad? La diosa de aquel templo, hermanos, y todos, vení, te voy a llevar. Porque darle culto a aquella diosa, hermanos, y en aquel templo era irse a acostar con una prostituta. Y si estaba lleno, no, si hay mil, ¿verdad? Ahí podés escoger la que vos querás, rubia, zarca, ojos azules, ¿verdad? Como sea, con joroba, sin joroba, cascorbita, con dientes, sin dientes, podés escoger según tu gusto. Y así procedía, hermanos, la iglesia en los corintios. Los solteros estaban expuestos, hermano. Por eso es que le preguntan, Pablo, ¿qué podemos hacer? Me imagino que los más fieles, hermano, en esto, era una práctica común en los corintios, ni siquiera la consideraban pecado los corintios. Para ellos era una manera normal de vivir. Pues también, algunos estaban normal viviendo con su empleada, viviendo con la esclava, viviendo con la concubina, con la prostituta del templo y con su mujer. Y para ellos no era. Ojo, en el pensamiento de ellos, pero para Dios era, hermanos, pecado. Era pecado. Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer. Los corintios no consideraban pecado estas cosas, pero Pablo pone un punto, hermanos, a la iglesia. Sí, es pecado. Y a causa de las fornicaciones, es mejor que dice, hermanos, es casarse. Lo mejor es casarse para que usted evite esas cosas, porque, hermanos, ¿cuántos tienen el don de continencia acá, hermano? ¿Puede decir hoy en día algún hombre? Sí, puede ser, van a salir 144 mil, hermano. En los 144 mil van a salir algunos, dice que son vírgenes, que no han tocado mujeres y todo. Pero en nuestra sociedad, hermanos, preguntémosle a los jovencitos de los 18 para arriba, hermanos, y antes. Porque, hermanos, el hecho de ejercitarse en esa situación sexual hoy está comenzando en los jóvenes de 13 para arriba, hermanos, y aunque nos asuste, en nuestro medio, ¿verdad? Es lo que estamos, las hipotas ni las tablas se pueden, pero ya besuquearse y amontonarse con los bichos, sí, ya pueden, ¿verdad? Ni van bien al baño, hermano, ni nada, pero ya van modelando y sus cosas, ¿verdad, hermano? Y todo, porque así estamos. Lo ven en las novelas, los niños lo ven en los programas, lo oyen sus cheritos, sus cheritas y todo, y están rodeados como los corintios. Usted no se asuste de que su hija, hermano, sus hijas tienen compañeras que ya hicieron de vanazón con ellas, hermano. Sus hijos tienen compañeros que igual, hermano, ya llevan su récord. Porque cada lugar donde los manda a estudiar, ese es el ambiente donde están nuestros hijos. Cáile a la fulana, vos no seas duro. Ese es el ambiente en el que están nuestros hijos. ¿Está preparando usted sus hijos para esas cosas, hermano? ¿Está preparando usted sus niños, sus niñas, para esas cosas que van a ir a enfrentar allá? mira, te van a querer decir esto, te van a querer lo otro, mantenete. Póngale ejemplos como el de Daniel, como el de José, aquellos tres amigos de Daniel que mantuvieron su qué, hermanos, su testimonio en medio de las cosas. Si en los colegios hay de todo, ¿verdad? Desde las que dejan pachita a la samaritana hasta aquellos que son más tranquilitos también. Y así los varones. ¿Cómo mantenerse, hermanos, en esas cosas? Pablo dice, hermanos, aquellos que hay que tener cuidado en medio de las cosas a causa de las fornicaciones. Cuando el jovencito ya comienza a sentir aquello y ya dice, bueno, ya estoy, ¿verdad? Ya me puedo defender solito, ya puedo trabajar, ¿no? Y quieren buscar novia antes y ni trabajar, pueden, hermano. Y la que ya van de cola, ¿verdad? También, hermano. Aunque sea en un puente vamos a vivir, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Verdad? Y a besito y besito y abajo vamos a vivir, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué va a vivir de eso? No va a vivir, hermanos, de esas cosas. Pablo dice, si no tiene el don de continencia. Y a la jovencita ya le gustan los cipotes. Y al cipote ya le gustan las cipotas. A los jóvenes, solteros y todos sin compromisos, ahorita usted puede dedicarse a servir al Señor sin que lo estén mandando. La señorita agarra su Biblia, se va, ¿verdad?, a una actividad, se va para el campamento, se va para las cosas y nadie le dice nada. El joven sale, agarra sus maletas, hermano, se va a evangelizar, ¿verdad?, hermano, se va a las cosas, a los compromisos, a las vigilias y a todo y nadie le dice nada. Pero cuando ya está casado, tengo que pedir permiso, ¿verdad? No me dejan ir, ya tengo llave. Y claro, usted llegará un momento que el Señor le va a dar y que el Señor le va a alumbrar, ¿verdad? Y que Dios le va a latir su corazón y usted va a decir, hoy sí, ¿verdad? De paz, nos casamos porque nos casamos. ¿Amén? No peca con eso. Si no tiene don de continencia, es mejor que dice, hermanos, casarse. Para poner remedio al ardor de la pasión sexual. Si ya no aguantan, dice Pablo, no van a ir allá al templo que tienen los corintios. No van a agarrar la esclava. No van a agarrar la concubina. ¿Qué es lo que van a hacer? Mejor, cásense. Para los solteros, antes de que se le vaya así usted escondida a su mamá o a su papá, mejor díganle, mira papá, yo ya no aguanto. Me estoy quemando, ¿verdad? Así es que me das permiso de casarme, porque si no me das me voy a ir, ¿verdad? Con tu bendición o sin tu bendición, hermano. Y quienes son más decididas son las mujeres, hermano, ¿o no? ¿Verdad? La mujer cuando dice me voy, hermano, se va. ¿Y qué pues? ¿Verdad? Después cate de cosas y marín de bichos, ¿verdad, hermano? Y todo, ¿verdad? Pero ya se ha ido. Pero es mejor que dice casarse. Y el que se va a casar, hágalo con la bendición de sus padres. Amén. Hágalo con la bendición de sus padres. Hágalo de la manera que la misma Biblia dice. Hágalo de la forma que el Señor lo enseña. No lo haga escondidas. No lo ande, hermanos, haciendo esas cosas. Hágalo con el consentimiento de sus padres, porque ahí hay bendición para su vida. Amén. Ahí hay prosperidad para su vida. Si usted dice, mira papá, dice el jovencito, fíjate que ya no aguanto estar solito, ¿verdad? Ya siento frío en las noches. ¿Qué me decís? ¿Me puedo casar? Cásese. Si ya cree usted que mantiene un hogar, porque después de ser dos son tres, y si vienen gemelos son cuatro, y si tiene más pulso son trillizos, ¿verdad? Si usted ya considera que ya, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Ya alimento mi boca y la otra, hermano, ¿verdad? Y otros dos niños más, ahorita que venga, ¿verdad? Y todo. Pues es mejor casarse que qué, dice hermanos, que estarse quemando. A causa de las fornicaciones, mejor que, dice Pablo, hermanos, cásese. Proceda de la manera que el Señor dice, porque hay que ponerle remedio a las cosas, porque algo que no está bien canalizado termina mal. Termina mal. Y la Biblia, hermanos, dice algo. Hermanos, estaba viendo estos días, un amigo tenía una foto, estaba un preservativo, hermanos, allí, y del preservativo salía un anillo. ¿Entiende usted el mensaje? ¿No? El mejor preservativo es casarse, ¿o no? ¿Verdad? para evitar, hermano, cualquier cosa que no salga, hermano, cualquier cosa, ¿verdad? Y yo, si al final ni lo quería, al final ni la quería, ¿no? Pero ya, ya algo ahí, ya lo he hecho, para lo hecho, ¿qué dicen dicho, hermano? Pecho, ¿verdad? Camine, siga. Pero para evitar esas cosas, mejor que dice la Biblia, hermanos, cásese. No ande haciendo cosas que no convienen antes, ¿verdad? Qué mejor para la señorita que cuando llegue usted tenga, ¿verdad?, algo que entregarle a su esposo. No como aquel que preguntó, ¿verdad? Soy el primero, corazón. Y le dijo la novia, todos preguntan lo mismo. Pobrecita, todos preguntan lo mismo, le digo, ¿verdad? Saber cuánto era la lista que llevaba. No, que usted cuando llegue, usted varoncito también. Porque eso se le exige a la mujer. Ay, que hoy en día, mire, el hombre bien machista que exige. No, si la Biblia dice. La Biblia lo enseña. Tanto el hombre como la mujer, que llegue, hermanos, allá de la manera más pura, no para honrar, hermanos, su cuerpo, no para honrar su vida, sino para honrar a Dios y a sus padres. Amén. Para honrar al Señor, hermanos, y a sus padres. Para evitar esas cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Hay un momento, hermanos, y todos, y cuando llega momentos ahí que usted ya está entre la espada y la pared y la tentación, ¿verdad? Porque, hermanos, esas cosas se dan. Uno puede decir, hermano, a nuestros hijos, nuestras hijas, no les va a pasar. No, hermano. Recuerde que salen. Y a donde andan, hermanos, y todos están expuestos, abrazos, a besitos, hermano, a las arropadas y todo. Y ya cuando las cosas calientan, enséñenle y díganle, pensá. Porque para eso que vos sentís, la Biblia dice que es mejor, ¿qué, hermanos? Casarse. Versículo 3. ¿Va conmigo, hermanos? El marido, esto es para los casados ya, hermanos, ¿verdad? Y los solteros, ojo, ¿verdad? Oído a estas cosas. ¿Qué dice, hermanos? A causa de las fornicaciones, por ley, fornicaciones. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, ¿quién, hermanos? La mujer con el marido. ¿Y sabe, hermanos, que para eso se casa uno? ¿Qué ha dicho Pablo? ¿No es mejor casarse? ¿Qué dice, hermano? Que estarse quemando. Si se casó, cumpla su deber conyugal. En otras palabras, en otra versión dice, sal de su deuda con su esposa. Y la esposa sal de su deuda con su marido. ¿Por qué menciona primero al hombre? El marido cumpla su deber conyugal, ¿verdad? Y claro, la mujer lo menciona a los dos hermanos en sí, pero es un derecho recíproco, ¿amén? Usted como esposo tiene derecho, pero ella como esposa también tiene derecho. ¡Cada año vos! No, ¿verdad, hermanos? Para mi cumpleaños, ¿verdad? No, hermano. Cumpla el deber conyugal, ¿verdad? ¿Por qué a Pablo le interesó estos temas? ¿Por qué deben de interesarnos estos temas? Porque las familias se deshacen por eso y no hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa que afecte más un matrimonio, que afecte más la vida, hermanos, de un hogar, si no es eso, hermanos, de no corresponder al deber conyugal. Y como estoy bravo con vos, te va a tocar hasta que sea año nuevo, chino, ¿verdad? Ay, está bien, ¿verdad? Para la falta que me hace, ¿verdad? Y ahí pasan a dieta los dos, ¿verdad? Pero ahí hay un peligro, hermano. Que Pablo ha dicho, se casaron para no estar quemando. Y si se casaron por eso, entonces cumplan el deber conyugal, el uno. Ay, que tengo sueño, ¿verdad? Me veo cansado, me duele la cabeza, ¿verdad? Tenga pastillas a la mano, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Es un derecho que que tiene el esposo sobre la esposa, pero es un derecho que la esposa también tiene sobre el esposo. ¿Por qué Pablo le da tanta importancia, hermano, a estas cosas, verdad? No solo el hecho de aparearse como que somos animalitos, hermano, y todo, y ya, pues no. Hay un misterio grande detrás de estas cosas, hermanos. Y Pablo dice, consientan de buena gana el uno con el otro. Que sea un acuerdo mutuo. Que sea un acuerdo entre los dos. Porque esto es parte importante de la vida, hermano, que el Señor ha dejado. Si el Señor no hubiera querido que tuviéramos eso, entonces no nos hubiera dado esa capacidad. ¿O cree usted? Dios nos ha dotado, hermano, por eso tenemos, hermano, así, es una parte fisiológica de nuestra existencia. Y el que se casa tiene que cumplir con eso. Si no, no se case mejor. ¿Verdad? No se case. Pero el que se va a casar sabe, ¿verdad? Y tiene que ponerse de acuerdo ahí en las charlas matrimoniales y todo, ¿verdad? Tantos días, ¿verdad? Y parece así, hermano, yo no estoy hablando nada fuera de orden ni nada. Usted póngase de acuerdo, ¿verdad? Y todo, y ese es un acuerdo al que hay que llegar y no falle de esas cosas. Algo y no, porque no tengo ganas, ¿verdad? Yo no, si acuerdo es acuerdo. Tanto ella como él. Cumpla, dice Pablo en el versículo 3, el deber. ¿Qué dice, hermanos? Y vea que es un deber. ¿Es un qué, hermanos? Es un deber. Así es que si usted tiene a su esposita a dieta, cuidado. Si usted tiene a su esposito a dieta, cuidado. Porque con ajo y miel come uno, hermano. ¿Verdad? Porque quedan feos, ¿verdad, hermano? Aunque esté mosqueado, así deme. Cuidado, hermanos. Cualquier cosa es apetitosa cuando está con qué, hermanos. Con hambre. Es igual, hermanos, en la vida. Es igual, hermanos, en las cosas. Ay, hermanos, y todo para el soltero es. Ay, yo quisiera estar casado, bien bonito, la luna de miel, ¿verdad? Y todo, bien chulo, ¿verdad? Y la gran ilusión, hermanos, de las cosas. Pero si no camina bien y usted no comienza a seguir los consejos bíblicos, usted va a terminar en una luna de hiel y no de miel. ¿Verdad? Si usted no va como espera que vaya su esposo, dígaselo antes. Si usted tiene un su pasadito por atrás, ¿verdad? También, y tiene su historia también, ¿verdad? Y no se la cuenta antes a la señora, va a tener problemas después. Todo tiene que ir claro. Ah, voy de este y de esta forma, y yo de este y de esta forma. Tengo como 17 hijos regados, ¿verdad? Mira, si vos crees que no te afecta, ¿verdad? Hable bien, pero para que después no vaya a estar diciendo, yo te dije. ¿No me dijiste? No. Hay que hablar claro las cosas antes. Y poner, hermano, clarito todo para que nos podamos entender, para que el matrimonio no sea una amargura, para que el matrimonio no vaya a ser las cosas. A los solteros y a los muchachas como a los muchachos, fíjese bien antes de casarse, porque a veces el amor, ¿verdad? Bonito cuerpo, bonitos ojos, qué músculo tiene, ¿verdad? Y qué chivo se peina, ¿verdad? Cómo le queda la ropa, ¿verdad? Y todo. Pero hay cosas que usted ve que, ¿verdad? Estas cosas a mí no me gustan. Y yo veo que ya llevamos 21 años de novios y no cambia, ¿verdad? No. No va a cambiar. No va a cambiar. A los que todavía no han entrado, me voy a repetir, dicen que el matrimonio es algo más. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir, ¿verdad? Esperamos que no sea su caso. Esperamos que no sea, hermano, su caso. Pero hay que corresponderse el uno con el otro. Amén. ¿Verdad? Y nada fue, hermano, no, hermano. No, que no se pierda esa llama de amor en el matrimonio. Hay que tener el deber, hermanos, de que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos que consentir de buena manera. El hombre es muy visual, hermano. ¿Verdad? El hombre es muy visual. Solo ve a la esposa y el hombre ya está listo, hermano. Pero la esposa no. ¿Verdad? La esposa no. Y por eso es que dice que el hombre cumple el deber conyugal. porque yo ya estoy satisfecho, ahí me voy, ¿verdad? Me duermo, ¿verdad? Tranquilo. No. Cumpla. Amén. Y los casados entendemos eso, ¿verdad? Cumple el deber conyugal. ¿Verdad? Porque, hermanos, hay que saber entender que el cuerpo de la mujer es muy diferente al del hombre. ¿Verdad? Claro, el Señor lo diseñó, hermanos, de esa manera. ¿Verdad? Usted le dice, ay, ¿verdad? Sí, hoy sí, ¿verdad? Y todo, hoy nos toca cumplir el deber conyugal. Usted se va para la cama, ¿verdad? Duerme los hipotes temprano, ¿verdad? Y todo, usted está listo. Pero la esposa no. No. Y ese trabajo tiene que comenzar desde la mañana, si es posible, hermano. ¿Verdad? Tirándole sus cuentazos, ¿verdad? Y todo, hermano, y todo. Porque la mujer es muy diferente a uno, hermanos, como hombre. Ahora, hermanos, hay de buena gana esa petición el uno hacia el otro. Pablo mismo, hermanos, lo está diciendo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo a la mujer. No solo al hombre, se le exige también a quién, hermanos, a la mujer con el marido. Porque, hermanos, resulta que en muchos casos lo que uno sabe, hermanos, y todo, como hay hermanos que hablan, hermanos, de estas cosas. Y yo escucho, hermanos, a veces en las reuniones y en las cosas. Y un hermano estaba comentando, un hermano anciano, pastor anciano, hermanos, con una iglesia grande. Él dice que el mayor problema que se representaba era que las mujeres en la iglesia castigaban a los hombres de esa manera. Y la mujer puede pensar, ¿verdad? Ay, lo estoy haciendo aguantar, lo estoy haciendo sufrir. No, usted lo está exponiendo. Y uno de hombre también, hermano, cuando hace eso, también está exponiendo a la esposa. La mujer puede decir, que sufra. No. Quien va a sufrir es usted después. La mujer, dice el 4, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino que le pertenece a quién, hermanos, a la mujer. Porque al casarse hay una entrega del uno hacia el otro. Amén. Por eso Pablo dice, el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella. ¿Qué tiene que ver, hermano? Estar un ratito, ¿verdad? De aquellos. No, ahí ocurre algo mucho más que lo que el ser humano, hermanos, piensa. El Señor lo pone como el ejemplo, hermanos, de la iglesia. Y más adelantito yo voy a hablar, hermanos, de esto, ¿verdad? En Efesios 5:5. Pero, hermanos, está hablando, ¿verdad? De que hay que tener, hermanos, esa entrega el uno con el otro. La negligencia en el deber conyugal, el olvido del deber conyugal, hermanos, como debe de ser, como el Señor dice, es cosa que se vuelve grave. Se vuelve grave, hermanos, con el correr del tiempo. Se vuelve grave en las cosas. Porque, le voy a explicar, hermanos, algo ahí, ¿verdad? La negligencia conduce derechito, hermanos, al adulterio. En los dos casos. Y conduce al adulterio. Porque todas las cosas se van a volver más apetitosas afuera que adentro. Y Pablo es lo que está tratando de evitar. Bueno, le fuera, dice. Nos toca mal. Pero si ya está, entonces cada uno cumpla lo que tiene que cumplir. Y si no lo hacen, están condenando al otro a caer en adulterio. El hombre puede decir, es que yo soy así, ¿verdad? Y todo no me interesa mucho. O la mujer puede decir, es que yo soy así, ¿verdad? Y todo no me interesa mucho. Somos bien fríos, ¿verdad? Y todo. No, cumpla su deber conyugal. Amén. Ay, hermano, ¿y por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué no queremos, hermanos, matrimonios fracasados? No queremos hogares fracasados. Y si la Biblia nos da luz de esas cosas, es porque a Dios le interesa que nosotros también miremos el punto de vista de Él, hermanos, sobre estas cosas. Un ser complementa al otro, amén. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando el hombre es un perico completo, la mujer no habla nada. Con la gente, los demás, en la casa es al revés. O cuando la mujer habla un montón, hermano, ¿no se ha fijado? Cuando el hombre es calladito, el hermano no tiene el botón de apagado, hermano. Si el hombre es sonriente, la mujer es seria. Si ella es contenta, el hombre tiene cara de guardia, ¿verdad, hermano? ¿Por qué es así? Nos complementamos, porque los polos opuestos ya están en alguna medida, ¿verdad, hermano? Cuidado si le atraen los del mismo polo, hermano. Si es peligroso, ¿verdad? Dije tampoco, hermanos, ninguno sin el otro va a realizarse como persona. Amén. Quitamos. Por eso dijo el Señor, hermanos, también, ¿verdad? En el ideal del ser humano nos complementamos el uno con los otros y nos desarrollamos, hermanos, y lo realizamos perfectamente porque así nos ha diseñado el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor, hermano, bien le pudo poner una vaca, no le puso una vaca al hombre. Un gorila, ¿verdad? Gorila, ¿verdad? No. Una cebra, no. Le voy a sacar a alguien que sea igual a él, de sus costillitas, para que se las cuente. Le vamos a sacar, ¿verdad? Para que esté junto, esté cerca, que él la proteja, que él esté a su lado, que estén cuidándose. Y vayan y pobre la tierra. Pero eso es el 5. No os neguéis el uno al otro. ¿Sabe que en otra versión dice: no se defrauden el uno con el otro? No se defrauden. Pablo da 3 razones por las cuales, hermanos, no puede haber, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, una relación íntima legítima, según lo que la Biblia dice. Hay 3 razones por las cuales, sí, el Señor dice, por estas razones, sí pueden abstenerse durante cierto tiempo. ¿Cuál es la primera? Dice el versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Amén? ¿Verdad? Quiere decir que la primera es por mutuo consentimiento. Se pone de acuerdo y usted dice, hoy no, ¿verdad? Estamos cansaditos, ¿verdad? Aquí hemos hecho algo, hay alguna enfermedad, ¿verdad? Gente con insuficiencia renal, usted sabe que no, eso es peligroso. A no ser por mutuo, dice, consentimiento. Pero tiene que ser de mutuo, dice, consentimiento, un arreglo entre los dos. Pero si el cónyuge, hermano, le tenga urgencia, ¿verdad?, o esté en aquellas cosas, tiene derecho a que se le cumpla el deseo también, aunque esté de acuerdo. Y Pablo dice también, ¿verdad?, mutuo consentimiento por algunas cosas, pero también dice, hermanos, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, la primera razón que da la Biblia es que hay un acuerdo entre los dos. La segunda cosa por la que bíblicamente se puede suspender es por algún tiempo, solo por algún tiempo. Porque, hermanos, alguien puede decir, ¿verdad?, la continencia, y hay un pensamiento que yo leí, hermanos, y dice: la continencia continuada puede dar paso a la incontinencia desenfrenada. Se lo vuelvo a leer, hermanos. La continencia continuada, el hecho de no estar juntos, puede dar paso a la incontinencia desenfrenada. Puede dar paso al desenfreno. Puede abrir las puertas al desenfreno. Puede abrir las puertas a las cosas. Hermanos, muy creyentes podemos ser, pero recuerde que el diablo sigue siendo el diablo. Que la carne sigue siendo la carne. De manera que no debemos de exponernos, hermanos, a esas cosas. Y la tercera, Pablo dice, que solo sea por oración. Hay un motivo superior sobre las cosas, a no ser que sea para orar. Y que usted diga, ¿verdad?, y en la oración se involucra, hermanos, el ayuno. Para nosotros ayunar es no comer. Pero el ayuno en la Biblia, hermanos, tiene un significado y es abstinencia de todo lo que produce placer, hermanos, al cuerpo. De todo lo que produce, hermanos, placer a los instintos. De manera que cuando Pablo dice para orar, es vamos a ayunarnos el uno al otro. para pedirle al Señor, para clamarle al Señor, para que el Señor nos bendiga como hogar. Pero al final Pablo dice, hermanos, y vuélvanse a juntar en uno, para que no os tiente Satanás. Piensen las hermanitas, ¿la ha tentado Satanás alguna vez? Ah, era cuentazo, me tiran en la calle. ¿Verdad? Sí. Si en la calle las enamoran, bueno. Y no importa si sea viejita, anciana, joven, ¿verdad? Y todo, le enamoran, hermano. ¿Y a los varones? ¿Se ha sentido tentado usted alguna vez? Para que no os tiente Satanás. Si en la calle, si en la casa usted ve caras, afuera ve sonrisas. En la casa no hay atenciones. Hasta la silla le ponen, ¿verdad, más? Si en la casa no hay detalles, afuera se fijan en todas las cosas. Además, es que dice, si llamas algo, déjalo libre, si vuelves tuyo, y si no, nunca lo vuelves. ¿Cómo no, verdad? Déjelo libre, a ver qué pasa. Filosofía, hermano. Si amamos algo, nos rebuscamos por eso que amamos, ¿o no? ¿Verdad? Si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. Regresa todo de banal. Si se han de separar, dice la Biblia, que sea por mutuo acuerdo. Que sea por un tiempo que los dos han estipulado. O que sea para orar. Más otros motivos no hay. No hay excusa para estar separados el uno. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en el mundo no se anda rogando mucho. ¿O sí? No, hermano. Mire, José, ¿cómo le salió la esposa de Potifar? Y se lo cuenteaba de seguro, hermano. Y todos los días, José tenía que enfrentar aquellas cosas. Afuera no se anda rogando mucho, porque el diablo sirve todo a pedir de germa. ¿Recuerda a Jesucristo cómo lo tentó? Todo esto te daré en el postrar. El Señor sentía hambre. ¿Qué le dijo? Convertí las piedras en pan. Con que no te hace caso tu esposito allá en la casa, te voy a poner unos ojos azules aquí en la calle, mira, para que cuando pases te esté cuenteando, mira, y todo, y al fin te hablando. Porque la mujer es más auditiva, ¿verdad? Por eso usted ve que los vagos no hacen nada, hermano, y todo, pero como hablan de paz, ahí siempre andan con una su bicha, siempre andan con una su mujer y todo, hermano, porque solo han salido, ¿verdad, hermano? Ah, como, ¿verdad? Estás ahí, estás solito en la casa, ¿verdad? Ya te vamos a servir algo allá afuera. Y el diablo nos conoce a todos, hermano. Por eso dice Pablo, no se niegue, para que no los tiente. Y esta tentación viene de quién, hermanos. No de la carne. No, ¿qué, hermanos? Claro, la carne está, hermanos, como un prisionero que desea salir. Pero ¿quién pone la tentación, hermano? Satanás. Y eso es lo que a veces no hemos entendido. Que nuestra manera de comportarnos a veces está influenciada por el diablo. Que nuestra manera de vernos, de tratarnos, a veces está influenciada por el diablo. Es cierto que el diablo no nos posee, pero ¿cómo nos manipula? ¿Cómo nos pone, hermanos, cosas y trabas allí? No debe de ser prolongado. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero vamos a unir para que no los tiente Satanás. Porque no podemos, no tenemos la potencia, hermanos, y somos impotentes para contener a veces los deseos de la carne, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Y no era que Pablo caía en esas cosas, pero Pablo tenía una lucha con la carne todos los días. Y aparte de las otras tentaciones, de las otras pruebas que tenemos, esas pruebas son las más difíciles, hermano. Esas pruebas en un hogar no va a terminar por un pleitecito de algo, no por aquellas cosas, no por las otras situaciones, no. El diablo se va, hermanos, a esas cosas porque sabe que dar un hogar, porque ahí puede terminar, hermanos, una familia. Pablo toca otro tema más adelante que no voy a tocar esta tarde, más esto digo por vía de concesión, no de mandamiento. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, como era Pablo, hermano. Algunos dicen que era viudo. Lo más probable es que Pablo era, hermanos, ¿cómo? Eunuco, ¿verdad? Serio. Pablo quizás nunca se había casado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo, otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¿cuál es el consejo de Pablo? Que mejor estuvieran como yo. No tiene quien no esté regañando, quien no esté mandando a acostar, quien esté regando, ni quien le baje la cartera, ¿verdad? Ni guarda cosas, todo es suyo, ¿verdad? Y todo y feliz, ¿verdad? Y sabe, el soltero puede dedicarse a la obra del Señor sin ninguna otra preocupación. ¿O no, hermanos? Las viudas pueden dedicarse a la obra del Señor sin qué, hermano. Sin ninguna preocupación. Pero el casado, mire, ya me voy porque tengo miedo. Y no puedo porque se enoja a fulano, ¿verdad? El soltero puede servir. Por eso es que los solteros que están acá, si no están aprovechando su soltería y si no le sirven al Señor ahora, casados menos. Y es la verdad. Si usted no le sirve al Señor hoy de solterito, ¿verdad? Que anda chivito y todo, ¿verdad? Y usted tiene su tiempo disponible y no se involucra en ninguna actividad ni en las cosas y todo, casado peor, quizás ya ni lo vamos a ver por acá. Porque las viudas y los solteros pueden servirle al Señor con toda libertad, pero el casado anda pendiente. Tengo que estar estas horas en la casa. Hermano, ya podemos terminar, ¿verdad? Porque vamos, ¿verdad? Y todo, ¿no? El soltero anda feliz, ¿verdad, hermano? Y cuando anda enamorado, hasta ni miedo siente cruzarse a las 10, las 11, las 12, esas calles solas, ¿verdad, hermano? Ya los suegros con ropa para dormir y no entienden las indirectas, ¿verdad, hermano? Yo soy, no, ahí está todavía, ¿no? Pero el soltero, si no le sirve al Señor hoy en su vida soltera, no le va a servir después, hermano. Tal vez arañando, hermano, allá de vez en cuando. Las parejas cristianas, hermanos, tenemos que entender que esa situación es un derecho del uno al otro. Tanto mi esposa tiene derecho como yo tengo derecho. Tanto su esposo, hermana, tiene derecho como su esposa, hermano, tiene derecho sobre usted. De manera que no hay que estar mucho tiempo, hermano, separados, porque nos pertenecemos el uno al otro. Amén. Nos pertenecemos el uno al otro. Yo soy propiedad de mi esposa, ella es propiedad mía. Somos un solo qué, hermanos, un solo cuerpo. No es solo decir, es mi mujer, ¿verdad, hermano? Ese es mi hombre, ¿verdad? No, hermano. Piedad. Somos hermanos uno. Lo risa de David, ¿verdad, hermano? Las parejas cristianas debemos de superar el egoísmo sexual, porque pensamos que estamos castigando con eso. Nosotros mismos nos estamos dando, hermanos, al tronco con eso. Y tenemos que tener cuidado porque el Señor lo advierte. El esposo tiene que estar disponible para su esposa cuando ella se lo pida, y también ella cuando su esposo se lo pida. Porque, hermanos, esa unión es la expresión más íntima de afecto entre esposo y esposa. Por eso es que cuando usted tiene hijos ya mayores y todo, tómese su tiempo, abandónelos y déjelos un día, y usted salga con su esposa a algún lugar, a alguna cosa, hermano, vaya a perderse con ella, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Y vuelva después, hermano, para que usted esté siempre en esa sintonía. A veces se necesita, hermanos, esos tiempos de intimidad, de soledad entre la pareja. Quizás no para estar, hermanos, en esas cosas, pero para poder ir a hablar, platicar, entenderse, hermanos, y tantas cosas, ¿verdad?, que hay que hacer. ¿Por qué interesa tanto? Vaya conmigo a Efesios 5:5 y con esto vamos aterrizando, hermanos, esta noche, la próxima semana específicamente. Yo voy a estar hablando sobre el divorcio, hermanos. 5:5. 5:32. La Biblia llama a esa unión un misterio. La Biblia llama, hermanos, al Señor. ¿Por qué el Señor le interesa tanto eso? Porque para el Señor no es una simple cosa. Porque para el Señor no es, hermanos, algo pasajero. Para el Señor no es algo, hermanos, de un ratito. No, dice la Biblia en el 5:32. Grande es este misterio. Mas esto digo yo respecto de Cristo y la iglesia. Versículo 31. Por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Ya no son más uno, sino que ya no son más dos, sino, hermanos, son uno, son un solo cuerpo en el Señor, y el Señor no los ve como dos, sino los ve como un solo, ¿qué, hermanos? Cuerpo, porque así es el misterio de Cristo, ¿y de quién, hermanos? Y de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿o no dice así? La iglesia es el cuerpo de quién, hermanos, es el cuerpo del Señor, le pertenece al Señor. Pero en el 5:5, vea que es interesante cuando se abusa de este privilegio, no de acuerdo a lo que el Señor dice. Por eso con los solteros, cuidado con lo que usted está haciendo. Cuidado con las tentaciones que se le presentan. Cuidado con las cosas que vienen, porque dice el 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando el hombre y la mujer, hermanos, no están casados y tienen ese contacto sexual, o los jóvenes y el soltero se meten a esas cosas, aquello que debería ser una bendición se vuelve un juicio de Dios. Se vuelve un juicio, hermanos, del Señor. El 5:5 dice que parte de los fornicarios no heredará el reino de Dios. Jovencita, jovencito, por un momento de aventura, de emoción, de placer, de cosas, se puede arruinar la vida que viene delante. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando. No a la tentación sexual, amén. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestras manos, los que estamos casados, o exponemos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Eso depende de cada uno de nosotros. La Biblia lanza consejos y dice un pensamiento, que casarse es problema de decisión, no de obligación. Nadie está obligado a casarse. Es una decisión que cada quien toma. Pero cuando se mete, hay que amarrarse bien los pantalones. Si usted es de las que no se dejan mandar, tenga cuidado. Si usted es de los que nunca ceden, los varones, tenga cuidado. Mejor ni se enamore. Pero como es algo que no se puede evitar, piénselo. Y vea los pros y vea los contras. ¿Qué hacer, hermano, entonces? Más adelante hay otro tema que Pablo toca, lo vamos a retomar después. ¿Qué hacer entonces? Pedirle la dirección a Dios. Amén. Porque a veces, hermanos, no vamos a negar que aún entre los cristianos salen unos chuecos, hermanos. ¿O no? ¿Verdad? Ay, hermano, ya estaba orando, porque yo lo veía en el culto y ok, me salió chueco. Sí pasan esos casos. Ay, hermano, yo veía que esta señorita era aquí y aquí esta otra me salió así. Sí, hermano, pasan esos casos. Allá le preguntaremos al Señor por qué se dan esos casos. Pero cuando usted sigue la dirección de Dios, es muy difícil, óigame bien, es muy difícil que Dios lo lleve equivocadamente. Cuando usted se toma de la mano de Dios y camina de Dios, es muy difícil que Dios lo lleve por el camino incorrecto. Hay un dicho que dice que el vivo a señas y usted conoce la otra parte. Si Dios nos da señales y aún a través de nuestros padres, a través de los amigos, a través de la gente, atendámoslas. Amén. Y si no puede estar solito ni solita, es mejor casarse que estarse quemado. Y si está solito o está solita, hay que aprovechar ese tiempo para servirle al Señor. Llegará su momento. Dios puede permitir. Dios puede hacer. Hay viudas que se vuelven a casar, ¿o no? Pablo dice, también así como están, ¿no? Pero si sienten deseo, quieren casarse, es mejor casarse que quemar. Casarse que quemar. Hay viudas que se vuelven a casar, ¿verdad? Y todo. Pero todo depende de la dirección de quién, hermanos, del Señor. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Y pensemos en estas cosas. ¿Cuántos aman a sus esposas, hermanos? Nuevamente vuelvo a preguntar. ¿Cuántos esposos aman a sus esposas? Ninguno. Bendito sea el Señor. Afligen, hermano. ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Sabes que las hermanas sí son más decididas, ¿verdad?